ese amor, amor, amor, amor de estudiantes. Ese amor, amor, amor, que no es como antes. Me acerqué hasta un jardín, luego deshojé una flor.